banderas. Ya perdí mi fe. No creo en verdades ciegas y no se ven. No creo en las fronteras. No tengo religión. No creo en comportamientos sutiles.